pasan flores por un río de metal. Mentiras que en el otro lado parecen verdad. Tu cabello mojado. Y ha llovido y lloverá. Tu mirada azulada y escondida en el desván. Pachangas en el barrio y sobriedad en la ciudad. Los brazos estirados. Ha llovido y lloverá. Y un sol de torrefacto. Tus labios en mi vaso. La calle y el olvido, lo dulce de la sal. Y digo yo que si la ciudad va muy deprisa, yo me espero en el otro lado. Y si la gente no regala sonrisas, yo me quedo en el otro lado. Y si me llamas por teléfono y tardo mucho en contestar, no me cuelgues y espera un rato que tiene el otro lado. Que tiene el otro lado. Y en el otro lado. Y en el otro lado. Hola. Has llamado al otro lado. En estos momentos no podemos atenderte. Si quieres, puedes dejar tu mensaje después de la señal. Gracias. Suben notas, flirteando en espiral. Parece que en el otro lado todo sigue igual. Y el sueño congelado. Y ha llovido y lloverá. Las musas y las hadas perdidas en el desván. Matices de los años, recuerdos de celofán. Los brazos estirados. Y ha llovido y lloverá. Y lloverá. Y lloverá. Y lloverá. Y digo yo que si la ciudad va muy deprisa, ¿quién te espera en el otro lado? Y si la gente no regala sonrisas, se queda. Si le llamas por teléfono y tarda mucho en contestar, no, no le cuelgue y espera un rato que está en el otro lado. Ah, que tiene el otro lado. Oh, y en el otro lado. Y en el otro lado. En el otro lado, en el otro lado.